Escuchábamos la música de Bestia Zen, escuchábamos Cuento Chino, tema que se desprende del segundo disco de Bestia Zen, justamente de donde venimos hay más, una banda que muy presente en los escenarios, toca mucho y anda mucho en la vuelta, una banda que es puro corazón como Nacho Delgado, lo tenemos aquí presente y le damos la bienvenida. Nacho, bienvenido. Hola, muchas gracias, ¿cómo andas, Diego? Un placer tenerte por acá, querido. Muchas gracias. Contanos acerca de este nombre, ¿no? De dónde venimos hay más, de dónde vienen y qué es lo que hay más. De dónde venimos hay más es el nombre del segundo disco, que entraba en realidad con el primero. Estábamos, el primero se llama La Hora del Suicida, y estábamos buscando nombre para el segundo disco, y yo tenía toda una serie de nombres todos muy espantosos, o sea, eran todos nombres feos, o sea, no se me ocurría nada. A la hora de poner nombres también a las canciones y eso, soy medio de terror. Incluso cuando le mandé a mi hermano una especie de resumen con el disco, los temas tenían otros nombres que eran casi todas una sola palabra. Mi hermano me dice, ponete un poco las pilas con los nombres. Y bueno, y con el disco igual. Y no hay acaso, yo tenía unos nombres horribles. Y un día un amigo, Mario Santamarta de Pando, me agarra y me manda cuando alguien tiene una iluminación, me dice, yo tengo el nombre de tu disco, De Donde Venimos Hay Más, que es una frase de una canción que se llama Dientes de Tiburón, del primer disco. Ajá. Y cuando me dijo, sos un crack. Está bárbaro, porque aparte, y además tenía una cosa así como provocativa, pero no, o sea... Es como, si no te gusta la sopa, dos platos. Sí, claro, pero no tiene una cosa como invasiva, no es petulante el nombre, pero sí tiene una cosa de... vamos a seguir jodiendo, vamos a seguir molestando, así que no se preocupen. Estamos lejos de decir, no, hasta acá llegamos con esta aventura del rock y demás. No, por supuesto, es que, a ver, a esta altura de la vida es... para mí personalmente no es ni un hobby ni nada de eso, es una forma de vivir, o sea... Toda mi vida además está tuneada alrededor de la música, o sea, incluso me separé después de un matrimonio de muchos años porque el matrimonio no calzaba más en la música, entonces... Tuviste que elegir y dijiste, claro, bueno, ¿qué me quedo? ¿Quedo ¿Viste con... esas que te dicen, joda, soy yo la música? Bueno, nos vemos. No fue tan así, pero sí, más o menos. Y justamente, no tengo hijos, o sea, tengo una vida muy, muy sin cosas para poder justamente dedicarme a lo que me gusta, ¿no? Bien. Contanos un poco cómo nació este disco, cómo se fue gestando, cómo fueron saliendo los temas, porque ustedes vinieron con un disco, con una propuesta muy plantada, muy fuerte, que fue La Hora del Suicida, un disco que tiene algunas particularidades que después vamos a comentar, pero que como que tiene una elaboración más pensada, ¿no? Tiene como otra cuestión ahí. Sí, lo que pasa es que el disco La Hora del Suicida fue hijo de la urgencia absoluta. Fue un disco que nosotros empezamos a ensayar con la banda fue mayo, y ese disco se grabó en octubre. En realidad lo íbamos a grabar en enero, pero ahí a fines de septiembre del año, mientras estábamos ensayando recién los temas, nos dijeron que teníamos que irnos del lugar donde estábamos. Y era tipo, se tienen que ir de acá, desarmar el estudio, la sala de ensayo, todo. ¿No les aguantaron más? ¿Por ruido molesto? ¿Por qué? No, básicamente, teníamos una loca que nos alquilaba, que era una señora que tenía problemitas, y un año para el otro nos aumentó el alquiler un 30%, tipo, váyanse. Era insostenible, y bueno, tuvimos que ir. El asunto fue que nos reunimos con los gurises, luego, ¿se acuerdan que íbamos a grabar en enero? Bueno, no, grabamos el fin de semana que viene. ¿Cómo que no? Sí, es lo que hay. Vamos a tener que grabar. Entonces, claro, el primer disco tiene una producción mucho menor. Incluso Kael, que es el otro guitarrista, que también compone bastante hoy en día, él entró al proyecto ya sobre... ya cuando estábamos... Las canciones ya estaban definidas. Él fue, le pusimos el disco adelante y dijimos, toca algo arriba de esto. Entonces, el otro disco es como más, si se quiere, es menos la banda toda trabajando, sino más... Algunos temas viejos míos, otros acá también hay algunos temas viejos, pero lo que voy es que este disco sí tuvo una producción mucho más larga, con más participación de todos, creo que se nota la diferencia, Y tiene esa cuestión del segundo disco, ¿no? Que el primer disco siempre, más allá de este pormenor, de la cuestión de desalojo y demás, el primer disco tiende a ser como esa recopilación de temas que estaban guardados ahí en un cajoncito, que lo venían tocando, y dijimos, vamos a armar un disco y sale, pum. Pero ya el segundo disco ya es una cuestión de decir, bueno, estamos acá y donde venimos hay más, así que en definitiva tenemos que poner un pienso arriba. Por lo general se da esa cuestión. Sí, igual es más difícil, increíblemente, el segundo disco, y creo que el tercero va a ser más difícil en ese sentido. Porque vos, cuando armás un primer disco, en nuestro caso no se dio tanto porque no llevábamos tanto tiempo tocando, pero en una banda más normal, vos arrancás a tocar y generalmente, ahora es más rápido porque tenés acceso a computadoras y a poder grabarte vos mismo, pero antes, cuando tenías que ir a grabar obligatoriamente en estudio, generalmente te llevaba entre 2 a 4 años, de acuerdo a él. Pero estabas 2, 4 años corrigiendo, o sea, componiendo temas. Algunos se descartaban, entonces generalmente llegabas con un primer disco de bastante calidad. Muchas bandas les pasa que graban un primer disco excelente y el segundo disco se pincha. Uh-huh. O sea, a muchas. Acá, en todos lados. Y pero en nuestro caso, justamente, como además no tenemos un sello de disque, tenemos, sí, estamos en 01, pero digamos no tenemos un sello en el sentido de que nos pongan, nos digan, tienen que entregar un disco por año, ponele. No existe eso. Entonces, tenés otra libertad, y nosotros, digamos, los temas los vamos calificando de acuerdo a qué es lo que nos parece que tiene buena calidad, que nos gusta. O sea, hacemos un trabajo de evaluación. Yo que sé, de repente hacemos un tema ahora que nos vamos todos locos de la vida de la sala, y a la semana que viene no lo quiere escuchar nadie ese tema. Pues, o sea, de repente en el momento te pareció que era genial y después te das cuenta que no está bueno. Generalmente lo que hacemos es grabar maquetitas, y que las hacemos en casa con un programa de esos de batería y no sé qué, y las dejamos dormir un par de meses. Ahora tenemos unas que están hace medio año ahí en el freezer. Es como quien deja un vino, ¿no?, a que se quede cumpliendo, añejando. Sí, es para escucharlo con perspectiva, porque claro, como te digo, generalmente cuando vas a hacer algo así, tus últimas ideas son las que te parecen mejores. Claro, pero eso es lo que voy. O sea, tienen como una bodega de canciones, y claro, acá tanto las sacan y las van catando a ver qué onda. Claro, exacto. Bien. Igualmente hay como una diferencia en cuanto a la música, ¿no?, entre el primer disco y el segundo. El primero me parece como más crudo, mucho más cargado de punk, si se quiere. El otro ya tiene como otro, baja un poco los decibeles y tiene otros matices, otros juegos de guitarra también, otros arreglos ahí. ¿Quién se los produjo? Lo producimos nosotros. Bien. Todos nosotros. ¿Y la parte de la composición sonora es un laburo en conjunto o es algo que baja todo de ti? Bueno, es en conjunto la decisión de cómo hacemos las canciones y son la sonoridad, sí es una cosa en conjunto. Después la producción la hago yo. O sea, pero sí los otros también, digamos, tienen opinión y sugerencias, y o sea, yo siempre digo, para eso tocamos en un grupo, si no me haría una banda solista. A veces juega esa cuestión tipo de por ahí que compone, termina siendo el que termina produciendo todo el tema acorde a lo que él en su imaginario. No mucho, porque en general capaz que cuando era más joven sí era más así, era más dictatorial con mis ideas, pero lo que pasa es con el tiempo uno aprende a valorar, y que además a valorar que a veces cuando uno está muy involucrado con una cosa pierde la perspectiva artísticamente. O sea, de hecho, por ejemplo, para mí mezclar música de otra gente y producir música de otra gente es mucho más fácil que mezclar lo nuestro, porque yo con lo nuestro pierdo la perspectiva. Incluso cuando hago la mezcla, ponele, la dejo también un par de semanas reposar para volver a escucharla, porque y además se la paso a amigos, se la paso, yo que sé, a mi viejo, que no tiene demasiada idea de música, a mi hermano, que sí, a mi pareja. Entonces, de todo lo que ellos me van diciendo, yo voy pescando y voy tomando todo eso en cuenta, porque, como te digo, cuando uno está en un proceso, por ejemplo, de mezcla de un álbum así, de repente venís trabajando con las canciones hace, yo que sé, 15 meses, ya no las querés escuchar más, te tienen seco. Y allá estás, llega el momento que estás así una noche escuchando y decís, esto es toda una mierda. Pero en serio, o sea, tipo, cuando empezás, estás tan pasado que decís, no, suena mal, las canciones son malas, y o sea, pasás unos momentos así de ratos de estar enamorado de las ideas y después pasar a las ganas de destruir todo. Entonces, por eso sí es necesario, a mi entender, escuchar lo que otra gente te dice y tal. Yo creo que por eso existe también el rol de productor, ¿no? Tipo, sí. No, por supuesto. Es como sanador, de alguna manera. Sí, sí. Más allá de que puedas llegar a tener noción de cómo te arregla la cosa, es como la mirada de perspectiva siempre. Sí. Totalmente. Además, un buen productor... una buena canción mal producida puede llegar a ser un desastre y una canción mediana bien producida puede llegar a ser buena. O sea, no que sea buena la canción, pero quiero decir, en la producción más que nada lo que se hace es sacar lo que sobra, ¿no? O sea, vos tenés una cosa, tenés, no sé, 10 ideas distintas, pero de todas esas 10 tiene que ir una. No pueden, porque aparte vos tenés que agarrar y decir, bueno, acá tengo esta idea y esta idea. Bueno, ¿cuál es la más importante? Esta. Entonces, bueno, esta otra se descarta. Porque si no, claro, hoy en día imagínate que vos podés grabar, yo qué sé, 50, 60 pistas, cualquier computadora soporta eso. Y si empezás a poner todas las cosas que se te ocurren y que son divinas, cuando querés acordarte tenés una cosa que es un caos total. Entonces es muy importante el trabajo ese de ir priorizando y lamentablemente decir, bueno, la verdad que vos sos muy linda, pero no, bro, en este disco no entras, o sea, es... Lo que es tus madrugadas, mamita. Fácil, no, no. A mí eso me ha pasado con momentos de escribir, de no música, porque no es lo que he escrito, pero de cosas, y de que sí, que he tenido que dejarlas de lado un tiempo, y después lo vuelvo a mirar tranquila, sin tanta locura sobre eso, ¿no? De enfocarte tanto que lo ves hasta distinto, lo llevas por otro lado, ¿no? Está bueno eso. ¿Y por dónde han llevado este trabajo? ¿Por dónde por todos lados, por suerte. El año pasado fuimos incluso a tocar a Chile, que estuvo muy bueno. El año pasado también tocamos en la marcha de la diversidad, que fue un detone, eso fue una cosa divina. Tocamos muy poco rato, pero estuvo divino. Era increíble, 18 de julio, dos cuadras, 18 de julio, lleno de gente. Y arrancamos a tocar y fue realmente lindo, o sea, pegó con la gente. Y fue un momento muy loco, porque nosotros ninguno había tocado para esa cantidad de gente nunca. Y claro, es una situación, la gente no está ahí para escucharte a vos, están con otra, en otra actividad. Entonces es una situación que tanto te puede llegar a potenciar como te puede llegar a ser una situación terrible, ¿no? Y la verdad que tanto, cuando nos bajamos del escenario tuvimos esa adrenalina creo que una semana, tipo. No era. Pocas bandas por la vuelta tienen un público tan enorme, fue, nada más, sí. Fue demencial, lamentablemente fue como demasiado corto, ¿viste? Cuando decís, ay, me tengo que bajar, ya no pasó. Quiero seguir. ¿Y por Chile qué onda? ¿Por qué están yendo tantas bandas a Chile? ¿Qué hay? Porque en Chile? Con Chile hay un muy buen intercambio de acá. Vienen ellos para acá y vamos nosotros para allá. Que en principio lo comenzó Sebastián Silva, que empezó a traer gente de Chile para acá y empezó a ir él allá con el tema de Coparte y esas cosas. Y han venido productores para acá y bandas y bueno, y el que está también ahora organizando esos intercambios, que es separado, pero es Gabriel Brickman, que ahora va también con Black Smoke. El año pasado fue nuestro tour manager, este año va Black Smoke. Está armando un lindo festival ahí en BJ, sí. ¿No? Perdón, BJ. BJ Sala, ¿no es? Sí, perdón. Lo que pasa es que yo no le estoy. En estos días estoy con mil cosas y vi el otro día así la ficha. No, y van a tocar allá, ellos van a hacer el sur, lo que hicimos nosotros, que es el Marea Rock, y después creo que van a Osorno también, a donde fuimos nosotros, y nosotros tocamos en Valdivia y en Osorno nada más, y ellos van también ahí a Iquique, que es en el norte. Así que bueno. ¿Y qué tal la recepción allá de los chilenos? Excelente. ¿Sí? Excelente, además Chile, sobre todo en el sur, ahí Valdivia, tiene una universidad muy muy importante de todo lo que es arte, cine, música, o sea, hay un nivel de gente, por ejemplo, de máquinas, de técnicos de sonido, o sea, es todo un nivel de profesionalismo. El show ese se filmó creo que eran cuatro cámaras, todo grabado en directo, o sea, con música, transmisión, ¿cómo se llama? A la red en simultáneo, o sea, un despliegue técnico impresionante y gente que sabe mucho. Y bueno, la gente, el público chileno, lo que sí es un público, si nosotros somos un público medio frío, en el sur de Chile son para nosotros raros, o sea, en el sentido de que yo le tengo que decir a los de Black Smoke cuando vayan, chicos, miren que si la gente no reacciona demasiado cuando están tocando, no quiere decir que no les guste. Pues estábamos nosotros ahí, nosotros mirábamos y la gente estaba toda muy quietita, aplaudían respetuosamente y todo. Pero, es muy uruguayos. Pero esto era como un número más todavía, ¿no? Y bueno, está bien, no esperábamos tampoco que la gente se desesperara por una banda que no conocían un solo tema. Pero bien, de bien. Pero cuando nos bajamos, la gente nos venía a felicitar y que no sé qué, y que dame música, que bla. Y ahí nos dimos cuenta que en realidad, ¿qué pasa? El otro día fuimos a ver un show que era en la era abierto en el puerto, de una banda de allá, que ahora no me sale el nombre, Los Cuervos. Ay, no me sale el nombre ahora. Es una banda que allá está rompiendo todo en Chile. Era un escenario gigante con toda una explanada también, yo creo que habría 7, 8 mil personas por lo menos. Y la gente también estaba todo así, tranquilito. Cuando terminaba la canción, aplaudían, pero no había esa cosa que hay, por ejemplo, acá en el Río de la Plata, sobre todo en Argentina, es mucho más, pero viste acá, si vas a un concierto masivo, siempre hay un pogo adelante, hay mucho relajo, mucha gente sacada. No, allá no, más todo más tranquilo, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, pero muy bien, la verdad que nos trataron excelente, ¿no? En todos lados nos trataron excelente. Fue muy bien recibido. Seguimos teniendo ahora un excelente vínculo. Ahora vienen amigos de Chile para acá y ya estamos tipo mandando un mensaje. Bueno, cuando esté. Hay uno que llega y dice: oh, mirá que yo llego el día de mi cumpleaños. Tipo, está, asadito, eso promete. Está intenso. Ahora, ¿qué pasa cuando venís de lugares, ¿no?, como Chile, donde vos notás justamente esas diferencias técnicas y te encontrás con una escena local, ¿no?, con un público que es distinto, sobre todo en la movida más under, no tanto a nivel masivo, uh-huh, se quiere, o festivales y demás? ¿Cómo ves la escena acá? Yo lo veo bien, o sea, a ver, hay que tener la misma actitud en todos lados y tocar con... A ver, la música se hace adelante del micrófono, básicamente. No, o sea, es una máxima eso. Y nosotros vamos a tocar a todos lados donde nos invitan y tocamos en un escenario grande con amplificación, y si tenemos que tocar a nivel piso en un barrio, con que nos den corriente, si tenemos un equipo que salga la voz, nosotros tocamos. Y tocamos con la misma, o sea, con la misma actitud, el mismo tiempo, las mismas ganas, o sea, eso es una cosa que es respeto por el público, respeto por uno mismo. O sea, yo no tengo esa cuestión de el sonido. Yo tampoco hago pruebas de sonido, por ejemplo, en general, con los gurises. O sea, nosotros subimos, si generalmente, con que tenga un micrófono que está funcionando, nosotros ponemos los amplificadores, sale de piso. Si el sonido es un sonido grande y divino, mejor. Pero si hay que tocar así, o sea, la gente tiene que disfrutar lo mismo. O sea, es el mismo público, vale lo mismo la situación. Entonces, eso creo que es una cosa que a mí, yo estoy contento cuando estoy tocando. No me importa si es... O sea, por supuesto que es divino tocar en un escenario grande con todas las comodidades. Pero no... O sea, a mí me molestan los músicos que... Yo veo a veces a algunos músicos que tienen esa actitud, que llegan a un lugar y miran y... No me gusta el equipo, no sé... No, loco, hay que tocar. Si no, digo, aparte todos... Yo qué sé, todos los músicos, los que están ahora arriba, todos hicieron sus shows digamos, que no estuvieron buenos, donde se te rompieron cosas. Y hay que salir adelante, hay que meter... Así que usted, eso para mí devela también el hecho de que ustedes son una banda más de escenario que de estar encerrados en la sala de ensayo, ¿no? Por supuesto, totalmente. Lo divide más la banda. No, de hecho, aparte, los discos los grabamos todos en vivo, no grabamos por partes. O sea, estaba, menos el vocal, porque no hay más remedio. Se graba, vamos a grabar el estudio de Pablo Soñora, que se llama Montevideo Records, justamente porque tenemos cabinas separadas, y se graba todo o sea, hacemos tres tomas de cada canción, y después... elegimos la mejor toma y arriba de eso se grababa el vocal y listo. Y en las canciones hay una guitarra a la derecha, una guitarra a la izquierda, el bajo y la batería, no hay más nada. No se graban pistas sobre las guitarras, uh-huh. Se deja todo como está. Lo único que sí se graba más layers es la voz, porque hay que hacer coros eso, y está. Pero después lo que es la toma de la música lo hacemos así por dos motivos. Uno, porque a mí personalmente me gusta mucho eso. Me gusta esa energía. Dos, porque me aburre horriblemente editar. Y tres, porque es muchísimo más barato. Claro, optimizás. Sí, claro, el disco este se grabó gastos de estudio, o sea, tal, después yo puse mis horas, ¿no? Pero gastos de estudio lo grabamos con 7 mil pesos. O sea, sí, es una ganga. Bien, de bien. Aprovechando el tiempo a full. Yo quiero decir que de como público de toques a los que ha ido, de bandas que conocía o que no, creo que vale mucho esto que decís, me encanta, porque podés tener el mejor sonido o el peor, pero la actitud, como en muchas cosas de la vida, es lo más importante, porque he visto bandas que han tenido problemas que se ve que no está funcionando el micrófono o está bajo aquello o lo que sea, pero siguen poniéndole la onda y la actitud y las ganas, y lo ves y lo sentís, y más allá del estilo, más allá de lo que sea, y creo que eso te llega más que incluso, capaz que pudo sonar bárbaro, pero estás con otra actitud que, no sé, que dice mucho, y está full eso. Es que a ver, como dice Dios, muchos de los lugares a los que vamos a tocar no tienen situaciones ideales de amplificación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No tocamos? Vamos, tocamos con cara de... No, o sea, es hay que tocar. Y aparte, claro, y si vos querés llegar a tocar en el escenario ese grande, ¿ah? Es como en todos lados, se paga derecho al piso, muchacho. Claro que sí. ¿No? Vamos a escuchar un temita más de Bestia Sema, vamos a escuchar la balada del precario y seguimos charlando con Nacho Delgado. Vamos arriba. El próximo jueves 12 en Rock es la Cultura se juntan tres bandas a detonar la noche con mucho rock. Por un lado tenemos Los Chanchos Salvajes, una explosión de garage rock pandense comandada por Gustavo Parodi, Guillermo Vareño y Claudio De Silis. Cadáveres Ilustres, ¿qué más se puede agregar a esta legendaria banda de rock con 30 años de carrera? Imperdible. Y Bestia Zen, Sin Pelos en la Lengua, la banda de Nacho Delgado y compañía. Entradas en puerta únicamente, a las 22 horas. Un despelote, una linda fecha, ¿no? Tocar sí, con buenos monstruos, ahí, ¿qué onda? ¿Cómo te venís? Y divino, pues yo soy fan de toda la vida de Estómagos, de Buitres y de Cadáveres también. Incluso cuando tenía mi primera banda acá en Uruguay, a veces hacíamos un cover de ellos de Mala Fama. Uh-huh. Y también de los Estómagos, de Buitres hacíamos, ¿no? De Estómagos. Hacíamos Azul y No Te Puedo Matar, creo. No me acuerdo si hay alguna otra más. Y ta, Parodi es, como dice, como es el Leo Lagos en su personaje, Parodi es Dios. O sea, es un salado. Además es macanudo. Yo tuve la oportunidad de compartir con él un show. Y este, y a Parodi es el tipo que más le creo el rock en este país. O sea, porque él se armó los chanchos básicamente porque Buitres no toca la suficiente cantidad de conciertos como él quiere. Digamos, él, si fuera por esta, tocaría muchísimo más. Y se armó una banda para salir a tocar a clubes. Es un tipo que tocó en el Ante la Arena, va y toca. O sea, eso para mí es rock. Claro. Este, eso es impagable. La verdad que compartir con ellos es un honor, un gran honor. Pero aparte, la banda La Chancha Salvaje, que tiene un disco medio que recién salido del horno, es un discazo. Una banda que tiene un power tremendo, que suena muy bien, buenas letras. En fin, tiene todo. Y aparte, Parodi, no sé, a mí me da la impresión que cada vez que lo veo tocar, y que siempre me detengo cuando lo veo tocar en vivo, tiene un metrónomo en la mano. Sí. Es impresionante la técnica. O sea, él tiene una exactitud en el toque que es espeluznante, o sea, realmente. Y es un tipo que ya está. Pero que siempre la tuvo, ¿no? Si vos escuchás los primeros discos de Estómagos, mirá que ya tenía una técnica que era. O sea, no es la técnica del guitarrista ese de tocar rapidito un montón de notas, sino es otra cosa. Él tiene una técnica muy salada, aparte de mano derecha, que es muy importante. Porque la mano derecha, o sea, la mano de la púa, eso, uh-huh, el golpe de la púa, cómo atacás a la cuerda. Eso es lo que le da el punch a la música. Y en el rock y en el punk es fundamental eso. O sea, yo cito siempre el caso más claro, AC/DC, por ejemplo. Si vos agarrás y escuchás un tema de AC/DC, no, la guitarra, salvo los solos, no es nada complicado en sí. Ahora, si vos escuchás una banda que hace cover de AC/DC y no suena como AC/DC, o la línea de bajo, por ejemplo, AC/DC, debe ser el trabajo más aburrido del mundo tocar el bajo en AC/DC. Es tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, todos los temas así. Pero hay que tocarlo así, con ese pulso y esa exactitud. Entonces, si vos agarrás y escuchás el mismo tema, que está ejecutando lo mismo, una banda que está haciendo un lindo cover, y escuchás el original, y claro, son años luz. Porque esa diferencia de ejecución es lo que hace la gran diferencia. Y en el caso de Parodi es lo mismo. ¿Sí? Es una cuestión de hacer de lo simple algo tremendo. Es que eso es lo más difícil de todo. Pasa, ¿no? O sea, citando el caso de AC/DC, que es una banda que tiene como riff muy simple, pero que tienen, o sea, dentro de lo simple son tan de más. Bueno, el último chiste que se mandó en Angus Young en una entrevista, le dijeron que, bueno, que cómo se sentía él con haber hecho le dijo el ponele que lo entrevistaba, 30 años de música con 10 discos que tenían las 10 mismas canciones. Y dice, no, eso no es exacto. Fueron 13 discos. Claro. Bueno, y Cadáveres Ilustres, que vuelve a los escenarios, es una banda que va, viene, aparece intermitente. Sí, sí. Es una banda que también es media mítica ahí del under, ¿no? Y como te digo, yo los Cadáveres los escuchaba cuando todavía no tocaba. Tiene como 30 años, ¿no? Te sí. Es una banda que tiene. Bueno, acá creo que en algún momento lo decía, ¿no? Sí, 30 años. Sí. Un disparate. Bueno, contanos un poco dónde se puede escuchar la música de Bestia Zen, dónde se puede conseguir los discos, porque hay discos en formato físico, algo que. Hay en formato físico, generalmente llevamos a los conciertos, no los tenemos en distribución, pero está la música en internet, en CD Baby, en Spotify, en YouTube. Si alguien quiere, nos puede escribir y nosotros le pasamos también igual un link de descarga. O sea, estamos muy en esa filosofía de música libre. Claro, si alguien nos hace el favor y nos compra la música, divino. Pero eso, yo que sé, de agarrar y emperrarse, no, yo si no lo vendo, no tiene sentido hoy en día. ¿Este 12 lo van a llevar ahí? ¿Van a tener discos ahí el 12? Sí. Voy a llevar, sí me acuerdo de llevar. Pasa que generalmente, como es una cosa que ha perdido tanto la relevancia, muchas veces me pasa que quiero llevar y cuando estoy llegando, digo, ay, me olvidé de los días. Igual ya me queda. ¿Tenés cara de, oh, me olvidé de los días? Sí, no, tengo cara de me olvidé de muchas cosas en mi vida yo. No quise hacer ofensiva, ¿no? No, para nada, pero es verdad. O sea, yo tengo espejo en casa. O sea. Va a estar linda esa noche. Sí, no, va a estar, ojalá, porque la verdad que sí. Linda para detonar. Estoy muy, muy ansioso con la noche. Tengo mucha. Me hace mucha ilusión. Un cuernes interesante. Bueno, y lo otro está, yo que sé, ahora en los próximos días tenemos otros toques más para los que no puedan asistir a ese. Tocamos ahora el domingo en el Parque de los Fogones a las. ¿Este domingo? Sí, este domingo a las 7 de la tarde. El jueves. ¿En qué contexto el Parque de los Fogones? El Parque de los Fogones es un lugar que siempre nos llaman a nosotros porque se hacen siempre beneficios y cosas así. Es por Sayago, ¿no? Sí, sí. Y nosotros siempre le decimos que sí, por parte de ahí siempre hay un buen sonido y tenemos muy buena onda con la gente de ahí. Y bueno, una de las organizadoras de esos eventos un día me llamó, siempre me llama para los conciertos ahí, y me llamó y fue la que me preguntó si quería tocar en la marcha. Que sí, claro, ¿no? ¿Cómo no? Digo, uno nunca sabe de dónde vienen las buenas cosas. Y está. Y siempre que nos llaman, vamos y tal. Y ahora tocamos ahí. Y después tocamos el 21 dos veces. Tocamos a la tarde ensayado, sí, con la gente de David Wolf, que están haciendo un concierto para juntar dinero. Y nosotros, pues, tocamos a la noche a las 7 en Peñarol. En la Feria de la Resistencia se llama. O sea que una gira, digamos. Ah, no, estamos siempre, estamos en lo posible, estamos siempre en la... Por eso, viste, que yo siempre te decía yo al arranque que tipo, es una banda que toca mucho, que está muy presente en los escenarios, y bueno, es esa cuestión. Sí, estamos, y me estoy olvidando de algo en este momento, pero tenemos una agenda en este momento bastante nutrida, y hasta fin de año siguen, o sea, tenemos varias cosas. Incluso ahora también nos llamaron el otro día para ir a tocar a Carmelo, que tocamos también este año, y tal, la fecha no podemos porque tal, el otro guitarrista tiene otros compromisos, porque él toca también en otras bandas, y a veces nos pasa una fecha, y ya nos pasó ese 30 de noviembre hace como 3 meses, y bueno, tuvimos que decir que no. Bien. Pero no, bien, y como te digo, nos estamos moviendo lindo, por suerte. El año arrancó complicado porque nuestro baterista se lesionó a principio de año, se arrancó la falange del meñique, la mitad del anular y la punta del dedo grande. Y tuvimos unos meses ahí de pausita obligatoria. Bien. Justo la y mano. A su vez también está con la gente de Distorsión, sí, justo sí. La mano. Con la gente de Distorsión, con Gabriel Brickman, están grabando un disco, ¿no? Estamos grabando dos discos. Dos discos de versiones. Estamos haciendo el disco Otros Espejos. Uh-huh. Que fue una idea de ahí, un grupo de gente que tocamos el año pasado todos juntos en la Cita Rosa. Creo que fueron los gurises de Black Smoke de los que salió la idea. Y nos estamos versionando todas las bandas a otras bandas, pero no tipo recíprocamente, sino que se hizo un sorteo. Y cada, o sea, yo te versiono a ti, tú versionas a él, y así sucesivamente. ¡Ay, qué bueno! Y después fuimos a grabar ese tema, que a nosotros nos tocó una canción preciosa de Sendero del Filo que se llama Luces. Y bueno, cuando íbamos a ir al estudio a grabar, yo dije, bueno, vamos a ir a hacer todo esto por un tema solo. Vamos a grabar otro tema más. Y justo habíamos probado en esa semana una versión del instrumento de Arma Jans. Y ¿una versión al estilo BSTC? Sí. ¡Hala! Y sí, porque sí, aunque parece que no, pero funcionó muy bien. Y la ensayamos un par de veces y salió como si la hubiésemos tocado toda la vida. Fue una cosa rarísima. Pero aparte, ellos no la conocían. Ellos tienen 20 años menos que yo, el resto de los músicos, ¿no? Yo no tengo una banda, adopté una banda. Y claro, ellos no conocían la canción. Entonces Kael empezó, el guitarrista empezó a tocar esa seguilla de acordes. Y yo le digo, ese es el instrumento de Arma Jans. ¿Qué? Y agarré, les pasé la canción y le digo, vamos a tocarla, por joder. Y fuimos y la grabamos. Y después la tocamos en vivo un día, de hecho la tocamos antes de grabar, que fue Brickman a vernos, y le encantó la versión. Y al rato se fue a ver a La Memoria, porque tocábamos los dos el mismo día en distintos lugares. Y La Memoria tocó en vivo una versión de Torturador de Estómagos, en una versión electro-post-punk. Y a Gabriel nos escribió el otro día, wow, vamos a hacer un disco. Es un disco, un split de 7 pulgadas en vinilo, de un lado La Memoria con el Torturador, y el otro lado nosotros con Darno Jans. Y nos pareció divina la idea. ¿Y está en esa? No, yo ya terminé, ahora estamos esperando por el de La Memoria. Ahí va. Yo ya terminé esta semana. Jugaste tus cartas. Sí. Bueno, Nacho, ha sido un placer tenerte por acá. Nos vamos a ir escuchando un tema que se llama Bar La Tempestad. ¿Tiene alguna historia en particular? Sí, es un bar como... A mí siempre me gustaron mucho los bares. O sea, siempre tuve una fascinación con los bares. Mi tío tuvo un bar y... Eso se llama alcoholismo, ¿no? Es fascinación. No. El alcoholismo vino después. La fascinación ya era de chico, con las mesas de casino y los borrachos haciendo cuentos y chistes. Siempre me gustó ese ambiente medio nefasto, ¿no? Mi tío tenía un bar además allá en Las Cadenas, en el cerro. O sea, era un bar de un ambiente bastante interesante. Y siempre me gustaron los bares, y hay ese tipo de bar de viejo borrachín, digamos, que se ha perdido mucho en Montevideo. Ahora está lleno de pizzerías, pero antes había de esos bares en todos los barrios. O sea, en mi barrio había 3-4 de esos, ¿no? y donde los parroquianos incluso iban cambiando de hogar por las deudas, ¿no? O sea, pues, iban pidiendo fiado acá y cuando no le daban más fiado se iban al siguiente. Y este, bueno, y está ahí. En ese tipo de bares, es que hay muchos personajes en esos sí, bares. Sí, ahí está lleno. Está lleno. En el bar de mi tío, por ejemplo, ahí iba uno que era un tipo que había sido boxeador y tenía toda la nariz torcida así, y había sido campeón sudamericano y estaba en la relona, o sea. Entonces, en esos bares se ven muchas cosas que son, yo qué sé, tienen una cosa muy cinematográfica, ¿no? O sea, muy. Y a mí siempre me gustó mucho. Y bueno, está, y Parla Tempestades. En realidad se filmó en un bar que se llama El Tatú Negro, en este, los convido si queréis, pero vayan de día porque de noche cierra, este, que es ahí en Peñarol, en al lado del Sesopé, en Avenida Sayago. Y, pero en realidad el bar en que me inspiré es el bar, ¿cómo se llama? El Club de Pesca Piedra Alta, que yo iba muchas veces a tomar después que terminaba en el estudio, me iba a tomar unas grapas con limón ahí a un bar donde nadie hablaba con nadie, estaba la tele ahí, todo el mundo mirando el vacío, yo que sé, una cosa muy deprimente, pero me encantaba. Bien, y me imagino que pusiste a interpretar porque en la métrica el otro no. Sí, el club de pesca Piedra Alta era medio largo. A estribillo era complicado. Tendría que haberlo hecho en rap. Nacho, nosotros nos tenemos que ir, y Cecilia nos tenemos que ir nosotros también, porque son las 22 horas y ya viene La Máquina de Tejer, que ya es el podcast que viene enseguida ahí del señor Criado, le convidamos a escuchar, y nos vamos a despedir justamente hasta el próximo viernes a las 20 horas cuando hagamos más Universos Paralelos y abramos este portal hermoso de música que traemos todos los viernes. Nos vamos con Parla Tempestad, Nacho. Muchísimas gracias. Un gustazo, Ceci, vamos un arriba. Placer. Un placer como siempre, buenas noches y buen fin de semana. Vamos arriba, mucha música, chau chau. En la tempestad. Humo y esperanzas quedaron atrás. Fijo el vaso que lo va a matar. universos paralelos, esperando nuestra mejor ola.